Sabéis que el otro día en el pleno extraordinario se aprobó la obra para arreglar, invertir 400.000 euros de subvención que daba Madrid para lo del multiuso, si se va a arreglar un poquito el entorno. Y la única novedad que hay con respecto a ese tema, bueno, es pues la única, no está mal, es que ya el dinero está en casa. Lo iban a ingresar ayer y si no lo han ingresado ayer, pues lo ingresaran hoy, ¿eh? Porque había algún problema con el número de cuenta corriente, entonces ayer se les mandó la notificación y ya está. Entonces, por lo menos ese dinero ya está, hemos conseguido recibirlo. El proyecto está hecho, el proyecto es el mismo proyecto de que había para el edificio multiusos, es el mismo proyecto y de ese proyecto se acomete una parte que corresponde al exterior. No solo los vecinos están que trinan, también aquí estamos que trinamos, porque la estimación de apertura era para la semana pasada, más o menos, ¿eh? Y pues se está retrasando bastante. Entonces, si nos ponemos a decir fichas, vamos a meter la pata, pero yo esperanza tengo de que ya la semana que viene concluyan. Perdón, no concluyan la obra, solamente que abran un carril por lo menos para medio normalizar el tema. De Areta también, lo que ya se terminó el fin de semana pasado y se abrió fue la acera de la calle Areta, entre el edificio de Vitórica y, bueno, y unos metros más adelante, no sé cómo limitar el final. Ese trozo de acera que estábamos a expensas, ya os comenté, de que Iberdrola metiese los cables subterráneos, o sea, conectase, estaban ya metidos los cables, hiciese la conexión, ya se hizo y nada más terminar Iberdrola, en 2 o 3 días terminaron. Esta no es nueva, es bastante antigua y a mí me vine, yo la conozco porque me la presentaron los propietarios y ahora sé que los propietarios están moviéndose para hablar con todos los partidos, pues esto es lo que me han hecho llegar ellos, pero claro, son ellos los que están promoviéndolo y llevándolo a cabo. El alcalde no les he mandado a donde nadie. Es una posible solución. Yo no sé si se solucionaría el tema de entrada a la empresa, a envases. No sé cómo quedaría ese, porque en vez de rotonda quedaría un cruce normal y corriente, por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé qué impedimentos logísticos, por decirlo de una manera, podría tener esa propuesta. Tiene dos partes esa solución. La parte que soluciona el tema de indemnizaciones y de esto a la gente que vive allí, es una propuesta de ellos, eso se solucionaría, es quitarse un gran problema del medio, por decirlo de alguna forma, porque están conformes con ello. Pero la parte de que corresponde a circulación, circulatoriamente, cómo se soluciona el tema del cruce de las bajadas de esto y tal, ahí yo ya no me atrevo a opinar porque no lo veo. La visión espacial ahí me falla un poquito, me queda un poco grande. Entonces ahí tenemos que confiar en lo que dicen los técnicos. No, con respecto a eso no hay ningún informe. Una solución, están los vecinos peleando por esa solución, que me parece muy correcto, que son sus intereses de momento, a mí me dijo el otro día uno de los representantes que están ellos hablando con los grupos, entonces yo no me quiero meter en su trabajo, que sean ellos los que hablen con los grupos y luego ya se lanzará pues en una reunión donde estemos los grupos, ya se hablará del tema, en alguna comisión de urbanismo o lo que sea. Pero yo no quiero comerles o quitarles el camino a los vecinos, lo que ellos han iniciado y que sean ellos los que lo hacen. No tenemos aquí ningún plano ahora en este momento para poder explicar mejor, pero bueno, a ver si esto. La cuestión sería hacer lo que es ahora el puente de madera que está ahí, hacer un vial peatonal recto hasta el parque infantil que está en Solosellay. Va a hacerse un vial peatonal desde el puente de madera hasta el parquecito de la plazoleta esa de Solosellay. Entonces eso va a obligar a trasladar la verja del centro municipal, trasladarla unos metros mirando desde el puente a la derecha, o sea, reducir un poco el patio del centro, uh-huh. Y sería un vial y algo de zona jardinada mirando desde el puente a la derecha. Se ha procurado mantener el mayor número de peines de aparcamientos en el aparcamiento del centro municipal ahora, que existe ahora, se reduciría en lo que es un peine, llámanos, o sea, lo que son dos aparcamientos de un coche contra otro. Sería eso lo que se quita y el resto se mantiene. Y se hace de esta forma y moviendo la verja, de momento, por lo menos, y hasta que pueda tener otra ubicación si fuese necesario, para que en fiestas se pueda poner la Plaza de Toros ahí todavía. Está medido para que quepa la Plaza de Toros todavía. Porque claro, si lo metes demasiado a la izquierda, la Plaza de Toros dejaría de poderse poner ahí. Entonces, de momento, está pensado de esa forma. No es una calle ancha de 6 metros, hombre, 3 metros de ancho, de peatonal, y que entre ese vial y la verja haya una pequeña zona jardinada. Al poner la Plaza de Toros, en la época de fiestas, pisaría un poquito la calle, lo que es la parte exterior, pero bueno, el coso se mantendría dentro del parking. Y eso de momento, ya cuando haya que construir en ese parking algo, si algún día hay algún proyecto o algo, lo primero es mirar a dónde se manda esa Plaza de Toros, que nos estamos quedando sin sitios en Llodio. Sí, se está recogiendo, todavía se están recogiendo esto, y se han recogido valoraciones oralmente de APIL y de alguna otra entidad, también nos han mandado. Y la nuestra la haremos ya la semana que viene, la que es la de los técnicos del ayuntamiento, los que han estado encima. Y esperamos poder reunirnos con las cuadrillas de fiestas y la gente ya enseguida. Sí, no, se ha avanzado porque ya tenemos cita con el Departamento de Educación, cita para el día 18. Quiero estar con los técnicos la semana que viene antes de ir a Diputación. Por cierto, se me ha olvidado hoy decir a los políticos que la semana que viene me voy a reunir con los técnicos por invitar si quería venir alguno. Pero bueno, ya les diré a lo largo de la mañana a ver si les puedo llamar. Con Crespo, creo que es, de la De FP, FP. responsable de FP y luego la directora de FP, creo que es, con dos personas. Desde luego lo que sí está en el pueblo, no sé vosotros la apreciación que tenéis, pero sí se observa que hay ganas en el pueblo de que se solucione el tema del centro municipal. Cada vez estoy recibiendo más apoyos o más ganas, estoy viendo más ganas y de más gente y de más esto para pasar. Entonces ya veremos. Eso es reorganizar el mapa escolar que queremos indicar también en esa reunión, sería una de las cosas que comentaremos, pero hay que mirar cómo. Espero que tengan ellos alguna propuesta también positiva, entonces a ver lo que se comenta. No, solamente tenemos ya los informes a la resolución de contrato que pidió el EKS, tenemos ya los informes, pero todavía no hemos hablado del tema, ni entre nosotros, ni con el resto de grupos políticos. Entonces está ahí esperando a la Comisión de Urbanismo. Pero El EKS pidió resolución de contrato que querían dejarlo, sí, que se les pagase y fuera, y ya está. Está el documento. Aquí trajeron un documento, que es lo que me encontré yo encima de la mesa, para llevar a la aprobación inicial o esto, para ellos poder cobrar. Pero ese documento está ahí parado porque tras eso han pedido la resolución de contrato. Piden que se apruebe eso y ya lo dejarían ahí. Estamos esperando a ver, informar a los partidos políticos, a que haya una comisión de urbanismo para para ver qué se decide y dar los pasos convenientes.